There we go. Thanks, everybody. Hi. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Sorry, hold on. Can we have constant light up here? Because we can't see our stuff if it goes black and then we get lost. So just constant light. Thank you. Feathers. repuesto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban, de I and Dive, que básicamente canto y toqueteo algunos cacharros electrónicos, además de la guitarra acústica. Hola, yo soy José y hago el resto, que también, o sea, toco cacharros, toco guitarra eléctrica, algún piano, etcétera. Yo la verdad es que soy terrible definiendo al grupo y suelo tirar de una definición que escuchamos hace tiempo de un periodista, que además se ha repetido bastantes veces, es que hacemos música de baile para gente triste, y creo que es una definición bastante cercana a lo que hacemos, pero en general tampoco sé si tenemos algo que no sea estructuras de música pop, de canciones normales y corrientes. Lo que pasa es que la instrumentación es un poco heterodoxa, pero en general lo que hacemos es música pop con electrónica. Hace poco tuvimos que ver eso porque nos pidieron unos datos para un tema y todas las escalas eran menores, la mayoría. Es algo que no hemos pensado, pero sí, la mayoría de escalas son menores. Eso supongo lo llevamos intrínseco, que tendemos a la tristeza, aunque luego metamos bombos para alegrarla, pero la melodía triste sigue allí en el fondo. Estamos un poco al final del periodo de vida de Ghostwoods, del primer disco que salió en 2012. Ya tenemos listo el próximo disco, que saldrá en noviembre. Y entonces este verano la verdad que hemos tocado poco. Hemos hecho un concierto en Reykjavik, otro en un pueblo al lado de la provincia, allí en la provincia de Sevilla, que era Lora del Río. Y ahora esto, en realidad hemos tocado muy, muy poco este año. Es una forma de vida bastante diferente, ¿no? El tema de estar concentrados grabando y demás. Así que hemos preparado esto, por decirlo de alguna forma, suave, como hemos podido. No, pero a nosotros nos encanta este tipo de festival pequeño, la verdad que es una idea que nos gusta mucho, mucho. La música está orientándose últimamente a un nivel demasiado corporativo, demasiado comercial, y la verdad que ahí hemos tocado algunos festivales con un poco más de cariño, por decirlo de alguna forma, y este se nota que está hecho con mucho cariño y es muy, muy agradable. Este festival se sale del concepto de festival en el que lo último que importa son los grupos y lo que más importa es que la gente tenga una experiencia de festival, que es una cosa muy terrible que está pasando en los grandes festivales últimamente, que es que la gente, yo estoy seguro, que ni siquiera se plantea qué grupo toca, a qué hora, sino que van a pasárselo bien y a hacerse muchas fotos para subirla a Instagram y a Facebook y tal, pero realmente yo noto, aunque dejé de ir a festivales como público hace tiempo porque me ponía de mala leche, noto que la gente ha dejado de interesarse realmente por los grupos que tocan en los festivales y que van a los festivales porque estén más cerca de la playa que les mola o porque el ambiente pues sea más guay, ¿no? Hay un tipo de gente que se siente más cómodo en el Primavera Sound y un tipo de gente que se siente más cómoda en el Arenal Sound, pero al final el objetivo me parece que es un poco el mismo, ¿no? Es como el gran evento del verano. Sea ahora mismo músico de una banda, sería pescador profesional en algún mar ártico. Eso, me encanta la pesca, quiero decir que es verdad que soy muy, muy aficionado. Yo tengo claro que tendría que reorientar mi vida hacia la agricultura. A mí lo que me gusta es el campo y plantar huertos y eso, sí. Todo enfocado a la autosuficiencia y a la producción del sector primario. Yeah. Aún de Repuesto. Thank you.

Hola, bueno, soy Pera Martí, nombre artístico Johnston, y estamos en el Festival Era, donde voy a actuar cerrando el escenario principal. Pues yo era Santiago, pero ahora soy Iván y vengo a acompañar a Pera. Pues soy amigo suyo. Bueno, antes éramos Absenefe. Cuando dejamos Absenefe empezamos un proyecto que se llama Softone, pero bueno, por incompatibilidades de horarios y tal lo dejamos y ahora hemos vuelto. De hecho, lo hemos decidido hoy, antes de venir para aquí en el coche, que vamos a seguir con el proyecto llamado Softone. Bueno, el festival me parece un festival muy bonito, sobre todo por el contexto y sobre todo también el ambiente que se vive, que es muy fácil, todo muy, muy divertido, y a ver qué tal acaba de empezar. ¿Por qué soft? Y porque hace referencia a un personaje bobo llamado Softone. Musicalmente nace de intentar partir del disco con bajos profundos y meter un poco de experimentación también, no queremos cerrarnos. A un ritmo lento. Muy soft. Bueno, entre 110 y 118. Él quiere un poco Yo más. Querría un poco más, para no encasillarnos tanto. Yo estoy dispuesto hasta 122, 19, pero bueno, sería verlo. 119, va. Bueno, la idea es partir de hacer la música solo con máquinas. De hecho, esa fue nuestra primera decisión antes. Ahora tenemos más máquinas y es más lento porque solo vamos a tratar con eso. Sí, la idea es divertirnos nosotros y ya está. Y si podemos hacer algún concierto llevando las máquinas, pues guay. Y si no, bueno, hacer los temas, colgarlos y que la gente se los descargue si les gustan. Y esa es un poco la idea. Aún de repuesto. We'll be right back.

aún de repuesto.